con Kerwin Chirino, luego del partido finalizado donde el Zulia derrota al Atlético Venezuela por la mínima, un gol por cero. Kerwin, un partido que de verdad no se sabía qué se podía esperar del Atlético Venezuela, porque prácticamente es un rival desconocido para la gran mayoría de los equipos de primera división, y más con todo cómo se preparó el equipo, ¿no? A pesar de que dejó muchos jugadores de su plantilla original. ¿Cómo había el Zulia planteado el partido durante la semana ante un rival así, que se tenía poco conocimiento, a pesar de que algunos jugadores son de renombre? Sí, este partido ya, verdad, lo habíamos trabajado ya lo que fue la dos pretemporada, ya estábamos claros lo que iba a ser este rival, ¿no? Sabíamos que iba a ser un rival bastante difícil, a pesar que venía en segunda división. Tiene jugadores de mucha experiencia, como es el caso de Rafa en la parte defensiva, por ahí Cristian, un jugador ya reconocido, difícil de marcar, como bien ustedes lo ven. Y entonces iba a ser difícil, sabemos que iba a ser muy difícil eso, pero nosotros primero pensamos de nosotros en de cómo podíamos por ahí poder entrar al rival. Sabemos que es un rival que se plantó bastante bien, en el entretiempo lo hablamos, que no perdiéramos la calma, que siguiéramos esa tenencia de pelota, que ellos estaban muy, muy bien cerrados. Bueno, no, por ahí no se nos dio el gol en jugada, ¿no? Sí, se nos dio con un tiro libre, pero igualmente son cosas que trabajamos en la semana, son tiros libres que trabajamos en la semana. Gracias a Dios pudo marcar gol y por ahí nos da esa victoria bastante importante para lo que va a ser este comienzo de esta temporada. Otro punto pendiente, eso que mencionabas, el ataque. Sin embargo, casi el 80% del partido Zulia dominó el balón y estuvo en la zona defensiva del Atlético Venezuela, pero sin embargo el ataque sigue siendo materia pendiente del Zulia, pues el gol llega a pelota parada y otra vez por un mediocampista como lo es Roberto Bolívar. ¿Cómo trabajar? ¿Qué se puede cambiar el Zulia? Sabiendo que los cambios que el Zulia tomó para este nuevo reto, esta nueva temporada, era sobre todo la parte ofensiva. Sí, bueno, ya por ahí el Zulia Fútbol Club, sí, si bien se reforzó un poco, fue en esto, ¿no? En la parte ofensiva, parte delantera, que fue una de las cosas que por ahí estábamos fallando un poquito, tuvimos pocos goles la temporada pasada. Y bueno, nosotros tenemos la plena confianza de que los goles van a llegar a la parte, lo que era el caso de Casiano y Manuel, la parte delantera. Estamos plenamente confiados que las cosas le van a salir. Venimos trabajando de la mejor manera, que es lo más importante. Sabemos que quien haga el gol igualito gana el equipo, pero bueno, sabemos que ellos están haciendo muy buen trabajo. En la semana se vio el excelente trabajo que están haciendo la parte ofensiva ellos para poder mejorar eso, y yo sé que tenemos la confianza y la seguridad que las cosas lo van a salir bien en la parte ofensiva, después por ahí se van a venir los goles. Muchas gracias. Kerwin Chirino para Hat-Trick Deportes.